Antes sí me gustaba mucho, bueno, cuando era niña, pero ahora que, no sé si ha cambiado el sistema de la feria o los mismos castillenses o la misma población es diferente, pero ya no me gusta tanto porque pues ya es más, no sé cómo explicarlo, o sea, ya no es tan tradicional, ya se perdió como que la esencia verdadera de lo que era antes.